Pará la oreja. Noticias en Radio Panamericana, servicio público de comunicación audiovisual. Tu pueblo, ahora. Huerta Grande, hoy. Muy buenos días a toda la audiencia de Radio Panamericana. Hacia finales de la semana pasada, conversábamos con el secretario de Hacienda de la Municipalidad de Huerta Grande, el señor Diego Carranza, quien nos comentaba de que no estarían completando la totalidad de los sueldos hasta el día de hoy, lunes o martes de esta semana, donde podrían sí ya estar pagando la totalidad de los salarios de los empleados municipales. Afirmaba el secretario que iba a estar abonado el 60% y que a partir del día de hoy, lunes y martes, se estaría completando la totalidad de los sueldos. Además de esto, Diego Carranza afirmó que la situación del municipio a nivel económico es bastante crítica y responsabilizó a las anteriores administraciones. Nos encontramos con el secretario de Hacienda de la Municipalidad de Huerta Grande, Diego Carranza, a quien le queríamos consultar acerca de la situación financiera de la municipalidad. En este momento la municipalidad atraviesa una situación económica complicada, o sea, estamos tratando de afrontar el pago de sueldo de este mes. No creo que lleguemos a pagar la totalidad del sueldo entre hoy y mañana, sí, a la semana que viene calculo que podamos hacer el pago completo, pero hoy por hoy tenemos para pagar un 70% del sueldo, que es lo que vamos a depositar hoy al mediodía, por eso te decía que me estaba yendo al banco. Esa es la situación que tiene el municipio y la gente está llegando poca a pagar, o sea, tenemos una base recaudativa muy pequeña y no alcanza para hacer frente a todos los gastos que tiene el municipio, ¿no? Más en un municipio como este que tiene una elevadísima planta de empleados y con una calidad de sueldo muy buena. Nos comentaba la concejal Piqui Cabana de que el consejo había aprobado una toma de crédito. ¿Nos podrías decir de cuánto es ese monto y cuál es el destino? No es una toma de crédito, es una plata que está en el fondo permanente. Son 180 mil pesos y el destino es para el pago de sueldo, para lograr afrontar el sueldo, ¿no? Eso estaría llegando supuestamente recién la semana que viene. Digo, ¿y eso no es como un cuello de botella? O sea, porque usar un dinero para pagar sueldos y después esa plata hay que devolverla. La plata esa se devuelve en cuota fija y generalmente son 24 cuotas. Y cuello de botella, sí, en realidad el cuello de botella que tenemos nosotros y que fue lo que nos dejó la anterior administración. Si vos comparas sueldos entre enero del 2015 y diciembre del 2015, el sueldo subió el 110%. La masa salarial del sueldo subió el 110%. Eso quiere decir que arrancaron en enero del 2015 con 1.280.000 pesos de sueldo y llegaron a diciembre del 2015 con 2.520.000 pesos de sueldo. Ese es el verdadero cuello de botella que tenemos nosotros. Por eso el anterior intendente se fue debiendo 1.000.000 de pesos de sueldo. Y dentro de eso, como yo lo dije hace como 15, 20 días en una sesión del consejo, la culpa es de todo. La culpa es de el empleado que sabía que cobraba un muy buen sueldo y seguía apretando, del anterior ejecutivo que cedió a que en un año se subiera el 110%, de los concejales que aprobaron ese acuerdo sin ni siquiera negarse o decir no, me parece que esto va en detrimento de las arcas municipales. Y de todo, es así. Yo no entiendo cómo la Municipalidad de Huerta puede ser un órgano que trabaje únicamente para recaudar plata para pagar a los empleados. O sea, no podemos brindar servicio, no podemos hacer obra, no podemos hacer nada, porque el único fin nuestro es llegar a fin de mes y pagarle a los empleados. Y en función a eso, ¿cuál es el plan de acción que ustedes están armando? Porque si lo que están recaudando es solo para sueldos, ¿cómo proyectan el crecimiento del pueblo, digamos, y las obras? La única salida que nosotros le vemos y que con eso estamos trabajando es disminuir la planta de empleados. O sea, hemos jubilado a 6 personas que tenían las condiciones para jubilar, si no lo querían hacer. Estamos en proceso de jubilar otras 5 o 6 más seguro, o sea que bueno, con eso lograríamos disminuir la planta por lo menos en 11 personas. Estamos gestionando ante la Nación la llegada de unos ATN que nos permitan introducir un mecanismo de retiro voluntario. Entonces, sí, bueno, está esta posibilidad, a vos te correspondería tanto, o querés tomarla, te retiraría voluntariamente, te hacemos el pago de esa liquidación como para poder bajar la planta permanente de sueldo. No puede ser que la Municipalidad de Huerta tenga 127 empleados en planta permanente. Es la planta permanente más alta de todo el Valle de Punilla, salvo Cojín y Carlos Paz. Bien, y ahora saliendo un poquito del ámbito local, me gustaría que me des tu opinión con respecto al Gobierno Nacional. Ah, bueno, creo que está en las mismas condiciones nuestras. Atraviesa momentos de transición complicado, momentos en los que hay que tomar determinaciones y importantes, determinaciones que cambian un poco el rumbo. O sea, esto de decir, bueno, el servicio, la Nación no puede seguir subsidiando el gas natural a la gente y el servicio tiene que ser bancado por el contribuyente, por el que lo toma, y todo ese tipo de determinaciones, digamos, son antipopulares si se quiere, porque veníamos de una cultura distinta, pero en realidad es lo que tiene que hacer. O sea, yo no puedo subsidiarte, o en mi caso Municipalidad de Huerta, no podría subsidiarte el agua en detrimento de todo el otro servicio. Uh-huh. Creo que tiene ese tipo de, si se quiere, vos utilizaste hoy cuello de botella recién. Uh-huh. Creo que tiene ese tipo de problema, pero son momentos difíciles, la economía está complicada en todos lados, no hay mucho dinero circundante en la calle, entonces se nos complica todo. Yo estuve el viernes pasado en una reunión de secretarios de Hacienda y teníamos todos más o menos el mismo problema. Entonces vos analizás y decís, bueno, en realidad subieron tanto también los servicios básicos de esta, digamos, con esta visión de la Nación, ¿sí? Me subió el gas, por decirte, me subió la luz, me subió el cable, me subió la prepaga. Y vos, antes de pagar impuestos a un municipio, preferí pagar todo eso porque son bienes de consumo y que los necesitas sí o sí. A vos, si no pagas la luz, te la cortan. Si no, en cambio, una municipalidad, si vos no le pagas el impuesto, si se lo quedas debiendo un año, no te vas a sacar a remate ni nada por un año. Entonces vas haciendo tu prioridad, y si el sueldo es el mismo de antes, pagar los servicios básicos, come, y si te queda algo, junta para pagar el impuesto, y si no te queda, no lo pagas. Entonces, todas las arcas municipales se ven con este problema de la baja recaudación, ¿no? Sí, es así. Y tu postura política, Diego, porque vos venías del ala del radicalismo, y ahora, ¿cuál vendría a ser? Yo nunca tuve una identificación política con ningún partido. De hecho, yo no soy afiliado a ningún partido. Participé en la interna anterior del lado del radicalismo, pero no por ser radical, sino porque convencido por una persona que era vecino de nuestro negocio, que era Pablo Porta, que una persona a la cual considero muy capaz y de una conducta intachable. Entonces él me invitó a participar y por eso participé, pero no tengo un lineamiento político definido, ¿sí? Bien, bien. Bueno, y ahora te quería preguntar con respecto al tema del pueblo, digamos, en este momento, que es la Feria de Baúl. Nosotros queríamos saber cómo es la autorización que tiene de parte del municipio para funcionar, por una parte. ¿Me podías explicar eso? Sí, ese tema yo no lo tengo muy en claro, porque imagínate que yo hago la parte de Hacienda, ¿no? El que estuvo, o al que se le presentan las notas y contesta las notas, es el secretario de Gobierno y el último intendente. De eso no lo tengo muy bien claro, cuál es el andamiaje legal que tiene esa situación. Sé que estaban trabajando, por lo que escuché, hasta en un proyecto de ordenanza para poder reglamentar esa situación, pero hoy por hoy, si vos me preguntás a mí cómo están, la verdad no te puedo decir la verdad o a ciencia cierta. Bueno. Huerta Grande, hoy. Tu pueblo, ahora.